así me quiero. Yo quisiera que toda mi vida saque de mis adentros lo que hay de sí. Todos en cantos.